buscando tus besos, siempre llorando tras de ti. Y tú no le das valor a lo que siento yo por ti. Pero ya yo me cansé, no puedo más seguir así. Voy a pensar un poco en mí, lo tuyo es solo exigir. Lo quieres todo para ti, no dejas nada para mí. Y ya de eso me cansé, por eso digo que hasta aquí. Que se vaya y que se vaya, que se vaya de mi vida. Que me deje a mí tranquila, se acabaron las mentiras. Que se vaya y que se vaya, que no vuelva nunca más. Que nunca ha muerto mi vida y ahora acaba de empezar. Que se vaya y que se vaya, que se vaya de mi vida. Que me deje a mí tranquila, se acabaron las mentiras. Que se vaya y que se vaya, que no vuelva nunca más. Que nunca ha muerto mi vida y ahora acaba de empezar. Que se vaya. Explicaciones para qué, bastante tiempo te esperé. Por eso te digo yo que de tu egoísmo me cansé. Y lo tengo que decir, señor, usted no tiene la razón. Conmigo no tuvo compasión y destrozó mi corazón. El corazón que le entregué, bastante tiempo te esperé. Por eso te digo yo que de tu egoísmo me cansé. Que se vaya y que se vaya, que se vaya de mi vida. Que me deje a mí tranquila, se acabaron las mentiras. Que se vaya y que se vaya, que no vuelva nunca más. Que nunca ha muerto mi vida y ahora acaba de empezar. ¡Opa! Que se vaya y que se vaya, que se vaya de mi vida. Que se vaya y que se vaya, que no vuelva nunca más.